El gobierno de Japón acaba de establecer una oficina encargada de elaborar medidas para hacer realidad lo que llama una sociedad de coexistencia ordenada con los residentes extranjeros. La oficina forma parte de la Secretaría del Gabinete y está integrada por funcionarios de la Oficina del Gabinete, el Ministerio de Justicia y otros organismos. Su labor consistirá en implementar medidas en diversas dependencias gubernamentales. La ceremonia de inauguración se celebró el martes en la oficina del primer ministro. En la ocasión, el primer ministro Ishiba Shigeru afirmó que el país enfrenta una tasa de natalidad en descenso y una población en proceso de envejecimiento y disminución. Añadió que es importante que Japón aproveche la vitalidad de otros países, aceptando trabajadores extranjeros en cierta medida y fomentando un mayor gasto por parte de los visitantes del exterior. Ishiba reconoció que los delitos, las conductas molestas y el uso inapropiado de diversos sistemas por parte de algunos extranjeros están generando un sentimiento de ansiedad e injusticia entre los ciudadanos japoneses. Al respecto, dijo que es un deber importante del gobierno tratar con rigor a quienes no respetan las normas y revisar los sistemas y medidas que no responden adecuadamente a la situación actual. La compañía de ferrocarriles del este de Japón, o JR Este, dio a conocer que desde este año fiscal formará anualmente unos 100 extranjeros en labores de mantenimiento ferroviario. La empresa señala que el programa abarca no solo a sus propios aprendices, sino también a los de otras compañías ferroviarias, a fin de garantizar un número suficiente de trabajadores en el sector. Señala que la capacitación se concentrará en el mantenimiento de vagones, vías y equipamiento eléctrico. JR Este decidió tomar esta medida después de que el año pasado el gobierno japonés añadiera el sector ferroviario al sistema de trabajadores cualificados específicos que otorga estatus de residente a los no japoneses con habilidades especializadas. JR Este aceptó este año 25 aprendices del sudeste asiático a manera de prueba. Muchos de ellos aprobaron los exámenes y está previsto que consigan empleo. En vista de esto, la empresa decidió expandir el programa de formación. Según el periódico británico Financial Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría preguntado a Volodymyr Zelensky, su homólogo de Ucrania, si este país podría atacar Moscú en caso de que los Estados Unidos le proporcionaran armas de largo alcance. El diario interpreta esto como que Trump estaba alentando a Ucrania a intensificar sus ataques en territorio ruso. El Financial Times informó el martes que ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica el 4 de julio y cita a dos personas con conocimiento del hecho. El rotativo afirma que Trump preguntó a Zelensky: Volodymyr, ¿pueden atacar Moscú? ¿Pueden atacar San Petersburgo también? Zelensky habría respondido: por supuesto, podemos si ustedes nos dan las armas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.